día más en tu vida esperas aquel hermoso llanto que anhelas escuchar. La ciencia dice que esperanza no hay, y ese bebé que tanto esperas nunca existirá. Te acompaña la sombra de ese sueño que pronto se apagará. Está tan lejos que se muere tu esperanza. Te ahogas en tus lágrimas y pierdes la razón. Yo digo que sí. Su poder sigue igual. Solo tienes que creer y abrir tu corazón. Hecho en el pasado, también lo hará hoy. Hoy te dicen que en tu vida no existirá aquellos ojos tiernos que en tus sueños siempre están, que nunca te dirán la palabra mamá, y que nunca verás sus manitos suaves, pétalos de flor. Sé que guardas esa cuna que vacía y sola está. Sé que anhela sus piecitos hoy poder besar, que tenga tu mirar, parece una ilusión.